saber qué opina al respecto el señor funcionario de la Secretaría de Educación, Héctor Ruiz, que nos visita en el proyecto de Cátedra Nariño, rescatando los valores, la identidad, el folclore, las costumbres y todas aquellas manifestaciones de la identidad cultural. Bienvenido, señor funcionario. ¿Cuál es para usted el resultado de su visita en proyección al desarrollo de este objetivo que se propone la Secretaría de Educación? Bueno, gracias. En primer lugar, muy amable aquí al señor periodista José Meneses Marroquín. Pues yo creo que el propósito y la intención ha sido muy buena, porque ha habido una buena aceptación por parte de la comunidad educativa del municipio de Ospina, y creo que dentro de los objetivos principales es la implementación de la Cátedra Nariño, y esperamos que hacia el futuro se dé esto como un avance para el desarrollo del departamento de Nariño. ¿Qué ambiente ha encontrado? Uy, excelente. Yo creo que los docentes es un grupo muy homogéneo, muy trabajador, muy entusiasta, y yo creo que va a dar un buen resultado la gente, los docentes del municipio. Ante esta lluvia de inquietudes de los docentes que viven una realidad acá, ¿cuál será la respuesta y el compromiso de la Secretaría de Educación? Bueno, el compromiso de la Secretaría de Educación será un apoyo. El apoyo será fundamental en la capacitación a docentes en las distintas áreas, y más que todo en lo que me corresponde a mí como responsable de la implementación de la Cátedra Nariño. ¿Será posible que podamos unificar los distintos contextos culturales de las regiones geográficas del departamento? Porque estamos acá en la zona andina, la parte sur, frontera con el Ecuador, de una gran influencia de la cultura ecuatoriana, y el contexto cultural de la cordillera, por decirlo de alguna manera, que es totalmente diferente, es la otra Colombia que se conoce. Los parámetros para unificar los criterios, ¿será posible que se den? Bueno, creo que con la Academia de Historia se está tratando de hacer de este proyecto contextualizado, porque prácticamente ahorita contextualizado no hay. Este, digamos, el libro que sacamos ahorita es como apoyo al docente, es general. Vamos a empezar ahorita con un nuevo proyecto que es contextualizado en la costa pacífica. Mientras tanto, seguiremos normalmente. Esto sí, a la contextualización lo vamos a dejar a cada municipio. ¿Alguien de los docentes aquí presentes tiene alguna inquietud para la Secretaría de Educación, toda vez que esto lo estamos ya universalizando? Subió a la página y nos van a seguir de cerca el diario acontecer de nuestra institución. El señor rector, será tan amable como primera autoridad por dignidad, edad y gobierno. ¿Verdad? Sobre todo por lo de edad. A ver, no, indiscutiblemente la labor que se desempeña en cada una de las instituciones educativas para dar a conocer a nuestro departamento es fundamental y básico para alcanzar logros, desarrollo y adelante de los pueblos. A nivel de instituciones, nuestro compromiso para tratar de inmiscuir a toda la comunidad educativa en el logro de estos objetivos, partiendo de la base de que tenemos la materia fundamental, la materia prima, que son nuestros educandos. Creo que el compromiso de todos los profesores y de toda la comunidad que estamos aquí presentes en este acto de lanzamiento de Cátedra Nariño en Ospina es el cambio de actitud que vamos a asumir todos y cada uno de nosotros frente a los compromisos y responsabilidades que este proyecto implica. ¿Cuál es la respuesta como rector de la institución San Isidro Técnica Municipal de los docentes, tanto de su institución como de las dos instituciones, la de Cunchila y de la cabecera municipal, Francisco de Paula Santander? Bueno, primero, un agradecimiento especial al profesor Héctor Ruiz por habernos tenido en cuenta a la institución educativa técnica municipal San Isidro para ser la líder, digámoslo así, la institución piloto dentro de este proyecto. Y segundo, mi agradecimiento y reconocimiento a todo este grupo de compañeros que, de una manera muy voluntaria y de pleno convencimiento y conocimiento de causa, dijeron sí a nuestro llamado. Bueno, también sería interesante para esta evidencia de los medios de la realización que Cunchila, con su departamento de sociales, exprese, por favor, una de las docentes, tenga la bondad, y se prepara Francisco de Pablo Santander. Su nombre, por favor. Amparo del Carmen Miño Paredes, docente de sociales de la institución educativa Cunchila del municipio de Ospina. ¿Cuál es, desde su institución y desde su contexto cultural, aún perteneciendo al mismo municipio, ciertas barreras que se trata de vencer y superar para lograr esa integración? Pues, en realidad el proyecto es muy satisfactorio, muy interesante para trabajarlo, y trabajarlo en unión es mucho más satisfactorio. Qué bueno que en esta oportunidad hayamos tenido presencia de las tres instituciones del municipio, y sé muy bien que unidos lograremos el objetivo propuesto. El profesor Luis, en su exposición del proyecto de Cátedra Nariño, nos decía empezar ya, condición para que esto sea una realidad. Esperamos que no pase más tiempo para dar ese punto de partida y no volver de aquí a otro año o a dos años a repetir la misma teoría. Vamos a la práctica. La institución educativa, por favor, tenga la bondad. ¿Su nombre? Muchas gracias. Mi nombre es Amparo Jiménez, de la institución Francisco de Paula Santander. Soy quien dirige el área de ciencias sociales. Yo creo que la ejecución de un proyecto como Cátedra Nariño tiene que conllevar a un resultado social, digamos, de transformación. El despertar la identidad tiene que llevar a toda la comunidad, padres de familia, estudiantes, docentes, a concientizarnos de las riquezas que tenemos en todos los aspectos, en Nariño y en Colombia, para defender nuestra soberanía y para que, haciendo esa reflexión social frente a todas las riquezas que poseemos, entender que situaciones como las que están ocurriendo en este momento, frente a la medida tomada por el gobierno de no cobrar las matrículas, eso tiene un trasfondo. El trasfondo es mostrar cómo las instituciones van a llegar a un punto de quiebra, de ya no van a ser sostenibles, y mostrar que la privatización es la medida frente a esas dificultades. Entonces, yo quiero hacer entender que cuando se trabaja la historia, siempre hay un trasfondo. O sea, no nos debemos ir a la parte descriptiva solamente, sino que hay una esencia. La historia que nosotros aprendimos, en la que nos formamos, fue escrita por una élite. ¿Y dónde está la participación de hombres, mujeres del común, ciudadanos, pescadores, artesanos? Eso está en el olvido y eso es lo que tenemos que rescatar. Muchas gracias. Qué bueno que estemos en la transversalidad. Estamos ya practicando una de las obligatorias proyectos del Ministerio de Educación, Democracia y Libertad. Estamos exponiendo nuestro libre pensamiento y de eso se trata para construir futuro. Muchas gracias, profesor Daniel. Pienso que eso es lo que usted quería. Bueno. Un aplauso para el profesor y para todos nosotros que hemos asistido. Muchas gracias.